con las directoras nacional de cuidados, con la directora nacional de discapacidad, haciéndole una visita al señor intendente, quien como de costumbre nos recibió con mucha calidez. Pudimos intercambiar, visitar un poco las oficinas de la intendencia. Trabajos que vienen ellas realizando a nivel nacional, y un día les tocó Durazno. Las tenemos acá, les damos la bienvenida. Le agradecemos, señor intendente, por su hospitalidad. Bien, gracias. Yo simplemente valorar el trabajo del MIDE a nivel departamental, que tiene un gran capital en Víctor, pero que tiene también un equipo realmente comprometido que hoy nos acompaña ahí en segunda plana. Debieran estar junto a nosotros porque vale mucho vuestro trabajo. Darle la bienvenida a las dos directoras. En este breve ratito que hemos estado, hemos compartido algunas experiencias, hemos estado con chicos que experimentan el síndrome de Down, que trabajan en la intendencia en cargos de determinada responsabilidad y de la cual como intendente estamos orgullosos. También hicimos un contacto telefónico con otro chico autista, que es un importante concertista, es alguien que ejecuta el violín y además dijeron que estaba a punto de recibirse de solfeo y también compone. Eso implica una gran tarea de integración, como debe ser. Acá en esta sociedad nuestra somos todos iguales y existe la ley de la compensación. Sin lugar a dudas existe la ley de la compensación en todos los sentidos, no solamente en este, sino en todos los sentidos. Y después hemos estado hablando también de lo que es el tema del sistema de cuidados. He escuchado alguna linda experiencia personal de la doctora. Hemos hablado con ellas y con el director de las cosas buenas y también de las cosas que tenemos que enmendar o mejorar en otras actividades, inquietud que se recoge, aunque no corresponde a las directoras, pero lo importante es que su visita implica descentralización y un conocimiento directo en el campo. Apuesto a eso, desde los escritorios no se resuelven las cosas se resuelven en el contacto directo con la gente. Así que gracias por estar, gracias Víctor, gracias a los técnicos de Durazno por todo el aporte que realizan y el compromiso que tienen en su tarea. Bueno, si quieren, aprovechando que tengo los micrófonos acá, yo soy Florencia Krar, la directora de cuidados. Agradezco al intendente, a Víctor, a todo el equipo del MIDES de acá y de Montevideo, que nos ha acompañado también, nuestros equipos técnicos, tanto de la Dirección de Discapacidad como de Cuidados. Nosotros, como decía el intendente, venimos a recorrer, estamos haciendo giras por todo el país. La idea que planteamos en el Plan Nacional de Cuidados es descentralización como uno de los objetivos pilares. Y la idea es ir a recorrer todos nuestros programas. Sabemos que tenemos programas del sistema de cuidados que están funcionando bien, sabemos que otros merecen un cambio, una mejora. Estamos trabajando fuertemente en el sistema de asistentes personales, que sabemos que es una demanda a nivel país, y bueno, y es el que más nos demanda, ¿no? Porque tenemos unos 6.000 binomios conformados, que son la relación que se entabla entre el usuario, beneficiario y el asistente personal. Y también tenemos una apuesta fuerte a la primera infancia, a través de toda la articulación con el INAU, de los centros CAIF, Centros Siempre, que son los centros que se establecen entre el INAU, el MIDES, el Sistema de Cuidados, y la sociedad civil, empresas, sindicatos, y también lo que son las becas de inclusión socioeducativa que vamos a recorrer. Ahora en la tarde vamos a ir a un centro que cuenta con becas de inclusión socioeducativa de los programas del MIDES. Y en la tarde también vamos a recorrer algunos de nuestros programas que articulan en Villa del Carmen, tanto de la Dirección de Cuidados como la Dirección de Discapacidad. Estoy a la orden, la dejo a Karen que se presente y cualquier pregunta estoy a la orden. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos, la verdad que estamos muy contentos. Nos encanta hacer estas giras porque, como decía el intendente, es acercarnos a la realidad de cada uno de los departamentos. En el caso de la discapacidad, tuvimos hoy la oportunidad de participar de la Comisión Honoraria Departamental de la Discapacidad, que entendemos que es un espacio privilegiado para las políticas ya que se articula desde las instituciones públicas con la sociedad civil, y entendemos que es el camino del diseño de las políticas. Escuchar a las personas con discapacidad, plantear las necesidades que hay en cada uno de los territorios y avanzar en la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad. En ese sentido hay algunas líneas prioritarias, que una la estuvimos conversando con el intendente y con el director departamental, que tiene que ver con el empleo. Acá en la intendencia se hace un gran trabajo de inclusión y ese es un camino fundamental, y también otros temas que son parte de la inclusión y de participar activamente en la sociedad, que tiene que ver con el arte, con el turismo. Todas las dimensiones de la sociedad deben ser parte de la verdadera inclusión, porque en realidad en la propia definición de la discapacidad se compone una limitación, pero las barreras actitudinales y del entorno, que son finalmente quienes impiden esa participación plena y efectiva, por lo cual nuestro deber es de trabajar en la eliminación y derribar esas barreras. Así que les agradecemos mucho y quedamos a las órdenes. Sí, lo que puedo destacar es que, además de estar compañeros acá al lado nuestro, hay un equipo del Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas que estuvo toda la mañana de hoy valorando a personas que necesitan prótesis y ayudas técnicas, como también mañana va a venir un equipo de valoración que van a hacer valoraciones para el Registro Nacional de Discapacidad para los efectos de las inclusiones laborales de la ley de cuotas de empleo. Así que bueno, quedamos a las órdenes. Usted hablaba hace un ratito del tema de, obviamente, generar empleo para estas personas con diferentes capacidades diferentes, hablamos. ¿Esto también tiene que ver que se va a estar capacitando empresas o también en el ámbito general para que se pueda incluir a estas personas? Exacto, sí, nosotros tenemos un equipo de empleo en Montevideo y trabajamos con oficinas de empleo de todo el país, capacitando a las empresas y también trabajando con las propias personas con discapacidad, que también ahí hay un gran trabajo para hacer, el reconocimiento de su derecho como sujetos de derecho al trabajo. Entonces entendemos que la capacitación es a las personas con discapacidad y sus familias, a las empresas y a las instituciones públicas que también tienen que cumplir con la cuota. Antes de abrir a las preguntas, yo quiero agradecer especialmente a Analía Martínez, porque en el cargo que yo estoy hoy es para profesionalizar y humanizar los cuidados. Esa tarea me encomendó el ministro y fue a raíz de mi trabajo hacia la humanización a través de mi fundación Humaniza Josefina, en homenaje a mi hija Josefina fallecida. Y en ese camino de humanizar fue que conocí, de los primeros medios que a mí me entrevistó, fue el medio de Analía, fue La Culpa No Es del Chancho, fue de los primeros medios, Durazno fue el primer medio periodístico que me abrió las puertas para dar a conocer mi historia de vida, así que agradecida especialmente a Analía y a Durazno. ¿Cómo se ubica el contexto de tanto de cuidados como también la tarea de discapacidad? El interior en relación a Montevideo, que a veces hay una disparidad, se ve que aquí como que es un trabajo horizontal. Sí, tanto desde lo que puedo decir de cuidado, sí, es por eso que en estos tres primeros meses de gestión que tenemos, nos propusimos con la dirección y con la Secretaría Nacional, que también hablamos en nombre del Secretario Nacional de Cuidados y Discapacidad, conocer la realidad de cada lugar y escuchar. Karen lo puede decir, nosotros no podemos tomar decisiones desde la centralidad sin saber las necesidades que se tienen en territorio. Es escuchando a la gente y viendo en primera persona las necesidades de las personas que les podemos buscar una solución a medida, y eso es lo que buscamos. Exacto, sumando a lo que dice Florencia, es necesario tomar en cuenta las necesidades de cada uno de los territorios y en el trabajo que vemos nosotros, sí, en forma comparada, por ejemplo, en las comisiones honorarias departamentales, vemos que hay ejemplos de proyectos sumamente interesantes que han surgido de los propios espacios y que en realidad nada tiene que envidiarle las experiencias del interior a Montevideo, porque hay muchas experiencias muy valiosas, y en el tema de la inclusión laboral creo que hay muchos departamentos del interior que están mucho mejor que Montevideo, me animaría a decir, así que creo que es al revés, capaz que la centralidad alguna cosa tiene que aprender. El intendente nos mostraba experiencias que uno las ve con orgullo. Tal cual. Así que creo que, bueno, en algunas cosas sí, en otras no tanto, en otras al revés, el aprendizaje. En cuanto a la oficina que se está trabajando con el de MIDES, que hablamos de personas que ayudan y le dan herramientas a personas de baja visión y ciegas también, ¿se va a estar trabajando con ellos? ¿Ya ha habido otra reunión? Nosotros tenemos un técnico en orientación y movilidad que está a disposición, aprovechamos la oportunidad para que sepan, está acá además, pero pueden llamar a los teléfonos de la oficina y agendarse para el proceso de rehabilitación, eso ya está a disposición. Él trabaja en contacto permanente con el Centro Cachón, que es el centro de referencia a nivel nacional. En el interior lo que tenemos son referentes territoriales que hacen esa tarea, así que cualquier persona que quiere iniciar un proceso de rehabilitación ya está en condiciones de iniciarse. Intendente, ¿este tipo de acercamiento le permite a la Intendencia continuar profundizando las políticas de inclusión? ¿Eso destacaba lo que se viene haciendo en Durazno? Escuchando a Karen recién, hablando del Centro Cachón, Durazno cuenta con lo que se denomina Fundación San Pedro del Durazno. La Fundación San Pedro del Durazno es una institución que se dedica a la oftalmología, consultas gratis y operaciones de vista para todas las personas. Las personas humildes o carentes de recursos son operadas de manera gratis, el que puede subvenciona al que no tiene. Y me gustó para poder llegar a realizar un convenio en ese sentido, también como una forma de descentralización y decir que las cosas también desde el interior se pueden hacer. Genial, parece bárbaro. Y bueno, y ya de paso podemos aprovechar que la primera semana de diciembre es la semana de la discapacidad y seguramente próximamente se anuncian algunas actividades en ese marco que ya se estuvieron trabajando en la comisión en un área departamental y lo estuvimos también retomando con el intendente, así que sería interesante después poder hacer una gran movida porque hay buenas experiencias acá en el departamento para poder contar y mostrar, así que seguramente en próximas instancias habrá novedades en ese sentido. ¿Me permiten? A nosotros se nos escapa, qué buena interlocutora y asistente. A nosotros se nos escapa que hasta en un lugar tan especial como es el bioparque tenemos un paseo que se llama Paseo de los Sentidos, donde una persona ciega, un queridísimo y compañero, los sábados y domingos se dedica a que las personas que tienen todos los sentidos, mientras realizan esa visita, se les pone algo que tapa su vista o que tapa sus oídos, depende lo que sea, y a través de otros sentidos va experimentando nuevas sensaciones. A través de lo que decíamos hace un ratito, esa ley de la compensación, bueno, también en ese parque nosotros llevamos adelante a través del paseo de los sentidos lo que es una manera de integración. Incluso cuando llegamos vamos a ver una plaqueta braille y a partir de ahí olfato, oído, en fin, tacto, de acuerdo a la visita que se pretenda realizar. Y es también una manera de integración y de lograr que una persona que tiene serios problemas de visión se sienta realmente útil. Es una persona que a veces la gente dice, es ciego y levanta pared, sí, es ciego y levanta pared. Es ciego y se sirve el mate. O sea, es una persona que ha sabido, por su voluntad, compensar cada una de esas cosas y todos los días nos está dando una lección de aprendizaje y de superación.